joven, las compañeras que ya no están, que estamos haciendo también esta petición por las familias que quedan ahí. Nosotros hacemos grandes esfuerzos por la paz y el mejoramiento de la economía familiar, pero sobre todo por el derecho constitucional de unas pequeñas porciones de tierra, para ya sea en nuestros patios, en los pedacitos que tenemos, hacerlos productivos, compañeras, y hacer las actividades en beneficio de la, porque la situación está precaria en la situación familiar. Por ella seguiremos trabajando de la mano con ustedes. Seguras de contar con una respuesta favorable, agradecemos su atención, lo que nos confirma o nos confirmará su interés. Sí. Vamos, compañeras, con los derechos agrarios de las mujeres. Vamos todas, compañeras, juntas a luchar. Muchas gracias.